Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Buenos días, don Fernando Onea. Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Si algún día, señoras y señores, si algún día se escribe la historia de la radio con letras de oro, se tendrían que utilizar muchos lingotes para narrar la formidable trayectoria radiofónica de Fernando Onea, nuestro invitado hoy, uno de los gallegos más finos que ha dado la esquina verde de España. Pero la radio es solo una faceta de la incansable labor de Fernando Onea, porque además sus columnas en la prensa lo convierten en uno de los analistas más certeros que ha dado nuestro tiempo, y a eso se han de añadir sus apariciones en televisión, donde siempre brilló por la ecuanimidad de sus comentarios y la claridad de sus informaciones. Este gallego de Lugo, a los 13 años, publicó su primer trabajo en La Noche de Santiago y con 15 años colaboraba con El Progreso. Después lo ha hecho todo en multitud de sitios, dirigió el diario Ya, fue columnista de los diarios Arriba, Pueblo, El Mundo, La Voz de Galicia y La Vanguardia, donde le leemos semanalmente. En radio dirigió los servicios informativos de la SER y de la COPE, ha sido dos veces director general de Onda Cero. En fin, en televisión dirigió los programas Entre Hoy y Mañana de Telecinco, Noticias 2 y Noticias 3 en Antena 3, y colaboró habitualmente, como saben, en Las Mañanas de la 1 y El Debate. Sin trabajo que este hombre. Bueno, Fernando Onea ha escrito una obra excepcional, Puedo prometer y prometo, Mis años con Adolfo Suárez, donde analiza el perfil político y humano de un hombre clave en la historia de la democracia. Hoy, por lo tanto, tenemos una entrevista doble. Por una parte, Adolfo, el gran maestro de la política, y por otra, Fernando, el gran maestro del periodismo. Bueno, Fernando, ¿por dónde comenzamos? ¿Promotor? De momento comenzamos por el principio. No, porque me has abrumado. Sí, sí. No sé qué voy a decir, pero bueno. Puedo prometer y prometo mis años con Adolfo Suárez. ¿Cuándo y cómo conociste a Suárez? ¿Dónde estabas entonces? Yo estaba trabajando en un periódico del régimen franquista, llamado Arriba. Adolfo Suárez era el ministro secretario general del movimiento. Un día me llaman por teléfono, su secretaria, me dice: el señor ministro le quiere ver a usted mañana a las 12. Allí me presenté, yo tenía la corta edad de 28 años, me encargó un discurso, se lo hice y hasta hoy. Y cuando conociste y te presentaste ante Adolfo Suárez, ¿cuáles eran las armas secretas de Adolfo Suárez? ¿Tú adivinaste dónde radicaba su fortaleza? O sea, la primera impresión que tuviste en su primera entrevista, ¿dónde estaba su fortaleza y dónde estaba su debilidad? ¿O eso lo observaste después de largo tiempo hablando con él? Las debilidades las observé después y no las voy a decir. La fortaleza empezaba por su encanto personal. Tu amigo y viejo colaborador Ventura Pérez Mariño lo define como el hombre que mejor saluda de España, el hombre que mejor abraza de España. Era un enorme seductor, tenía una gran visión de futuro, tenía un enorme conocimiento de la sociedad española y de las necesidades de esa sociedad, y tenía la extraña virtud de saber construir un edificio a partir de cero planos. Es decir, iba haciendo los planos al mismo tiempo que el edificio. Adolfo Suárez se le acusó de chaquetero, de arrojar el uniforme de falangista por la borda y levantarse la mañana siguiente con el traje de socialdemócrata. ¿Llegó a tener una ideología o se la fue haciendo sobre la marcha? Una vez, se cuenta que una vez la reina le preguntó a don Juan Carlos: oye, ¿Adolfo es del Opus o es falangista? Y le contesta el rey: desengáñate, Sofía, Adolfo es adolfista. Esa era su ideología fundamental. Adolfo Suárez tuvo que enfrentarse a otros rivales de más peso, como tú bien sabes, sí. Que soñaban con liderar la transición, como Areilza o como el propio Fraga. ¿Por qué el rey eligió a Suárez, precisamente? ¿Lo hizo porque era el único que iba a tener el valor de lealizar al Partido Comunista o por qué? Lo hizo porque lo conocía, porque siguió su trayectoria desde que era gobernador civil de Ávila, Suárez, no el rey, y de Ávila no, de Segovia, porque vio su trayectoria, porque sabía cómo pensaba, porque conocía su osadía, porque conocía su lealtad y porque Suárez tuvo el gran acierto de combinar, de meter en el mismo pack las palabras democracia y la palabra monarquía. Todos los grandes genios tienen un gran amigo que, con el tiempo se convierte en traidor. ¿Quién fue el Judas que traicionó a Suárez? Yo creo que toda la UCD en su conjunto, por lo menos la dirección, por lo menos los cabezas visibles de cada uno de los partidos integrados en aquel partido, que no era un partido, sino que era una coalición, que no era una coalición, sino que era un cachondeo, pues el que más y el que menos le traicionó como pudo. Solo hubo uno, Joaquín Garrigues Walker, que le dijo claramente, voy a por tu sillón. Los demás sencillamente le hicieron la vida imposible. ¿Tú mantuviste amistad y relaciones cuando Suárez dejó de ser presidente? Sí. ¿Cómo era ese Adolfo Suárez sin mando en plaza? Ese Adolfo Suárez sin mando en plaza seguía siendo un político que quiso crear su nuevo partido político, el CDS. Era un hombre absolutamente inquieto y un hombre necesitado de medios para sobrevivir. No olvidemos que a Suárez le quitaron el banco, le quitó su casa de Ávila, que había hecho con tanto cariño y con tanta ilusión al lado de la muralla. Y era un hombre que sufrió muchísimo por la enfermedad de su mujer, por la enfermedad de su hija Marian, y se pasó los últimos tiempos de su vida consciente al lado de su mujer en lo que sería su lecho de muerte. Este libro, Puedo prometer y prometo, Mis años con Adolfo Suárez, confirma algo que se sabía en círculos profesionales, que tú escribías los discursos de Suárez y que fuiste el inventor del Puedo prometer y prometo. ¿No te pareció esta frase, Fernando, un poco redundante? ¿Pensabas que precisamente por eso iba a tener tanto éxito? Tiene una explicación la redundancia. Es que el encargo de Adolfo Suárez, en presencia del general Gutiérrez Mellado, por cierto, era el hacer un discurso donde convenciera a la gente de que estaba en condiciones de prometer lo que iba a prometer. Ese era más o menos el encargo del presidente. Lo que hace el periodista, sencillamente, es ponerle música. Digamos que le pone música, lo traduce a ese lenguaje, y yo, desde luego, cuando haces estas cosas nunca tienes conciencia de si estás haciendo algo trascendente o no. Tratas de cumplir con un encargo y punto. Si luego tiene trascendencia, pues bendito sea Dios. ¿Y cuál fue la verdadera causa de la dimisión de Suárez? ¿La posible rebelión de los militares, el desafecto del rey o las traiciones de sus compañeros de UCD? Fue una larga historia y una suma de todo, que desemboca en la palabra soledad. Él está tremendamente dolido con el partido que no le funciona, o que a lo mejor no lo sabe dirigir, porque esa es la incógnita histórica. Está muy castigado por el Partido Socialista y le hizo una oposición terrible. Ahora están arrepentidos, pero en aquel momento fue una oposición terrible. Se le dijeron frases tremendas. Tenía los medios informativos en contra, tenía la enemiga militar, y al final se dio cuenta o percibió que el rey no le quería como le había querido. Se lo he preguntado al rey, ¿ha dejado usted de querer a Adolfo Suárez? Y dijo que jamás le había dejado de querer. Pero la impresión de Suárez era que sí. Y yo creo que la suma de todo eso le hace pensar en marcharse. Y lo que le decide, o tomar esa decisión de forma fulminante, es evitar el golpe militar. Cuando en su discurso final habla del paréntesis, que no quiere ser un paréntesis en la historia de España, esa frase se escribe con una intención, evidentemente. ¿Cómo descubriste que Suárez era víctima del Alzheimer, Fernando? Pues, lo cuento en el libro. Le llamé para una comida que hacíamos un grupo de colaboradores suyos, de los más próximos. Bueno, por resumirlo, en el último momento nos liamos en la discusión tonta de por qué me llamas el mismo día. Yo le he dicho, ya te ha llamado. Bueno, y termina diciendo, lo que tú quieras, Fernando, pero el que tiene que cuidar a su mujer soy yo. Su mujer, Amparo Illana, llevaba un año enterrada. Ya. ¿Cómo está en este momento? Como la gente se pregunta, ¿cómo está de salud Adolfo Suárez? ¿Quién le visita? Yo no tengo más información que la que me da su hijo Adolfo, que muy generosamente me informa siempre que hay alguna novedad, pues una revisión médica o algo así. Hace tiempo que no me cuenta que hay revisión médica. La última vez que hablé con él fue cuando salió el libro y Suárez está en mala situación. ya. Mala situación. Ya, ya. No existe. Suárez creó e impulsó la España de las autonomías. ¿Estaría arrepentido de su invento, Fernando? De su invento, no. Lo que estaría es muy crítico con el desarrollo de su invento. Él hizo lo que había que hacer en aquel momento, lo que pedía gran parte de la sociedad española, lo que pedía desde luego su partido político, lo que pedían las provincias y lo que parecía la solución más lógica de acercamiento del poder al pueblo, de acercamiento de las decisiones y todo eso. Luego todo se desmadró por el lado económico y alguna otra cosa que no sé si conviene citar en este momento. ¿Cómo hubiera reaccionado Adolfo Suárez si hubiese tenido enfrente a un Artur Mas pidiendo un referéndum de independencia para Cataluña? No hubiera llegado a esa situación. Ah, es no. Decir, cuando empieza lo que el señor Montilla llamaba el desapego de Cataluña, Suárez hubiera tomado las riendas, se hubiera acercado a Cataluña. Y lo digo porque lo hizo. Lo hizo en Canarias. En Canarias había un movimiento independentista fuerte. Estamos hablando de los años 77, 78, el atentado de Cubillo, todo aquello. Suárez lo que hace es presentarse en Canarias, recorrer una a una las islas y ganarse a Canarias. La única comunidad autónoma donde el CDS sobrevivió durante bastante tiempo ha sido precisamente Canarias. Es decir, que la semilla del afecto, del acercamiento, de la comprensión, de la atención a las necesidades de una comunidad, crea la integración nacional. Estamos hablando con Fernando Onella aquí en Radio Nacional de España. A propósito de su libro, un político como Adolfo, que se alimentaba únicamente con café y tortilla francesa, no era de los que metían la mano en la caja. En aquellos años, Fernando, se fraguaba la futura corrupción política, o todos eran inocentes como palomas. Yo creo que, en lo que yo he visto, había inocencia. Funcionaba muy bien la inspección del Estado, la intervención general del Estado. No había ansia de dinero rápido y urgente. Luego empieza a llegar la doctrina del pelotazo, el negocio fácil, el enriquecimiento. Eso es muy posterior a la etapa de Felipe González e incluso de Suárez e incluso al primer gobierno de Felipe González. Ahora, si me dices que todo el mundo era honesto, yo no lo sé. Supongo que no. ¿Tú llegaste a jugar al golf con Adolfo? No, ni siquiera con Luis del Olmo. Pues yo tuve el honor de jugar en varias ocasiones. Yo le invité, yo tenía dos torneos, uno aquí en Tarragona y otro en la Costa del Sol, y acudió. Y a raíz de eso hicimos buena amistad. Pero tú sabes que Adolfo Suárez se me cargó de Radio Nacional de España, me expulsó de Radio Nacional de España. ¿Lo sabías eso? No, pero ¿no? Alguna razón tendría. Sí. No te cuento. Adolfo Suárez nunca hizo nada injusto. Por la información que le daba. Mira, te cuento y le cuento a los oyentes, porque eso no lo he contado nunca. Yo estaba haciendo protagonistas y invité a Josep Ramoneda y José Martí, que tú conoces, estos dos grandes periodistas, a protagonistas, para ser entrevistados acerca del libro 21 hijos de su padre, publicado por Editorial Dopes, recuerdo. Bueno, entonces Martí puso a parir a Adolfo Suárez, que era entonces el presidente del gobierno, y cuando terminó el programa, llegó el jefe de misiones de Barcelona, Pedro Nin, pues lo estoy viendo, y me dijo: Luis, me ha llegado una orden de Madrid que dice que estás cesado como presentador, realizador y director. El director de Radio Televisión era Rafael Anson. Sí. Me quitaron el programa, tenías que haberme visto hecho unos zorros vagando por los pasillos de Radio Nacional, pero hubo una presión extraordinaria por parte de la prensa de Cataluña pidiendo mi vuelta, y no solo me devolvieron el programa, sino que me dieron una hora más. Y luego, fíjate, comentándolo en esos partidos de golf de Adolfo, en alguna ocasión le pregunté: hombre, tú te portaste no demasiado bien. Dice: sí, es verdad, lo confieso, así que te pido mil perdones, nos equivocamos ahí, me dijo Adolfo, ¿no? Sí, pero en esa apasionante historia que estás contando, Luis, ahí estaba el Adolfo que yo he conocido, es decir, el de la reacción que puede ser injusta y airada en, sí. en un momento, e inmediatamente la corrección, el saber, sí, sí. el saber corregir, el saber rectificar. Sí, yo sí, de esas sí. le he visto muchas. Ya. Jugaba muy bien, por cierto, no sé si lo saben los oyentes, Manolo Piñeiro fue su profesor. Jugaba en León. Me llamaba la atención porque jugaba siempre con el hierro 7, lo solucionaba todo con el hierro 7. Oye, pero volviendo a tu libro, ¿cuál fue lo peor que se llevaba Adolfo Suárez como presidente? ¿Quizá la economía o...? Bueno, la asignatura más difícil. Yo creo que lo que peor se le daba, siendo como era un seductor, era la dirección de los hombres de su equipo. Sí. Quizá porque no era un hombre de partido, no tenía... no era un asesino. Para dirigir un partido político tienes que ser un poco killer. Y Suárez era fundamentalmente una buena persona. Y entonces, si hubieras sido más duro, más autoritario, capaz de imponer más disciplina, a lo mejor la UCD no hubiera sido aquella jaula de grillos que fue. Yo creo que ese fue su principal problema. Y luego hay una faceta que yo personalmente nunca entendí, sigo sin entender, y es por qué le tenía tanto miedo escénico en el Parlamento, en el Congreso, siendo como era un hombre que hablaba muy bien. El mejor discurso de Suárez, lo dice un señor que le escribió discursos, es uno que yo no le escribí y que lo dijo sin papeles, que es el famoso discurso donde compara la transición con la reforma de una casa sin que falte el agua, sin que falte la luz y con que todo siga funcionando, que eso fue la transición, efectivamente, de ley a ley. Bueno, ese discurso no es un discurso leído, y es el mejor de Suárez. Y sin embargo, él tenía una resistencia fortísima, incapaz de superarla, a intervenir en el Congreso, pues, por ejemplo, cuando fue la sesión de investidura del año 1979, y fue su gran error. Resulta un poco raro hablar de Adolfo Suárez en pasado, cuando aún esté entre nosotros, ¿no? Aunque su salud está, como saben, muy deteriorada. Fernando, ¿tú piensas que si Suárez, por un milagro, volviese a la Moncloa, lo haría mejor que sus sucesores, que Felipe, que Aznar, que Zapatero, que Rajoy, etcétera? Bueno, antes me has definido como de Lugo, y yo diría que no lo haría peor. Sí. Qué gallego eres, ¿sabes? Es cierto que tu norma para no quedar mal con nadie la heredaste de tu madre, que te decía: Dios es bueno y el diablo no es malo. Es el principio de mi vida. Y además tenía razón, como en todo, mi madre. Es decir, todo el mundo, incluso el más funesto gobernante, incluso la peor de las personas que puedas encontrar en tu vida, seguro que tiene algún aspecto bueno por el cual merece ser saludado y merece sobre todo ser comprendido. Fernando, cuenta a los oyentes de Radio Nacional la que consideras la anécdota más divertida de tus años al lado de este hombre, del hombre del puedo prometer y prometo. Pues me pillas desprevenido, Luis. Sí. Eso de pedir una anécdota es siempre una putada. Le hacéis a los entrevistados, tremenda, pero no lo sé. No me sale así ninguna que sea especialmente divertida. Pues te hago otra pregunta, putada. Hoy es festividad de Todos los Santos, mañana de todos los difuntos. ¿Tienes alguna...? Vosotros los gallegos que adoráis a los difuntos y a los muertos también. Sí, claro, porque tú sabrás que salen por la noche, sí. salen en Santa Compaña, y tienes dos opciones. Una, llevarte bien con ellos, y otra, no llevarte bien con ellos. La tercera sería procurar no verlos, pero forman parte del paisaje y es imposible no verlos. Pero hoy que estamos en esta fecha, yo quiero expresar mi admiración hacia las cadenas de televisión que todos los años, desde que yo veo televisión, y deben ser 40 años o por ahí, se empeñan en demostrarnos lo caro que cuesta morir. Cuando a mí mi preocupación es lo caro que cuesta vivir, pero debe ser que eso ya lo noten. Entonces te están amargando la vida. Oye, una corona cuesta tanto, un féretro cuesta tanto. La novedad de los féretros este año es esta. Eso sí, me estoy enterando de cosas maravillosas. Por ejemplo, que el cementerio de Madrid, de la Almudena, es el sitio donde más footing se hace. Entonces, ¿sí? A quien me lo contó ayer, en Televisión Española, por cierto, le pregunté si estaba seguro de que todos eran vivos los que estaban haciendo footing, y parece que sí. Parece que son vivos. Oye, Fernando, tus compañeros, tus amigos, tus colegas, te preguntarán sabiendo que... Oye, tengo una acción, me estoy acordando de una anécdota, Luis, no quiero quedarme cojo. No fue directamente con Suárez, pero sí. Consejo de Ministros donde se aprueba la subida de la gasolina. La subida de la gasolina entonces, que subía una peseta, era secreto de Estado, no se comunicaba. La gente se encontraba a las 12 de la noche en punto con que había subido la gasolina. Y entonces, pero se aprobaba en Consejo de Ministros. Llega la referencia, el ministro portavoz era el señor Camuñas, y dice, se pone en plan digno, y dice que si no puedo comunicar que ha subido la gasolina, que él no comparece. Entonces Suárez me dice, Fernando, vete tú a torear a los periodistas, que había 200 esperando. Y entonces allá voy yo y digo, oye, que el ministro se ha puesto pachucho, no puede acudir y tal. Y una voz que dice, en la mesa, eso se dice desde la mesa. Me subo a la mesa con Alberto Aza y Ramón Castillo y empiezan el interrogatorio. ¿Pero ha subido la gasolina o no ha subido? Y yo no estoy en el consejo. Si vosotros lo veis ahí en la referencia, habrá subido. Si no está en la referencia, no habrá subido. Y de fondo se oye una voz que dice, con Franco informaban mejor. Esa es mi hazaña como portavoz del gobierno. Sí. Oye, tú que hablas con todos los palillos ahí desde el kilómetro cero, ¿la última vez que hablaste con Alfonso Guerra o que te encontraste con Alfonso Guerra, cuándo fue? A lo mejor ella antes. No, no, no, sí. No, no, hace muchísimo tiempo. Creo que una entrevista que le hice en Antena 3 con motivo de la publicación de uno de los libros de sus memorias. ¿Tú crees que Alfonso Guerra se ha arrepentido públicamente de haber comparado a Adolfo Suárez como un Tauro del Mississippi? Sí, sí, está absolutamente arrepentido. Se ha convertido en el gran defensor de la obra de Adolfo Suárez y en el gran recreador de todas sus virtudes. Están los libros, ¿no? Y desde luego en todas sus declaraciones. Es un enorme arrepentido que encabeza el arrepentimiento nacional de todas las críticas que se hicieron a Suárez. Oye, ¿y Adolfo respetaba mucho tus textos o metía mucha baza personal? Metía baza. ¿Ah, sí? En el libro se publican cuatro folios de Puedo Prometer y Prometo, y ahí se ve la mano y la pluma de Adolfo Suárez, y no son los folios más corregidos. Recuerdo que el primero estaba prácticamente, bueno, recuerdo, no, lo tengo, estaba prácticamente deshecho por él. No, metía mucha pluma. Quizá donde menos lo metió fue justamente en las siete repeticiones que hay del Puedo Prometer y Prometo. Dices ahí en tu libro, tengo una anécdota que he descubierto por aquí, quiero que me la confirmes, la revista Euskadi del PNV eligió a Adolfo Suárez hombre del año. Javier Arzayus, en el acto del homenaje, entregó a Suárez una maquila, el bastón que llevan los pastores vascos en el monte para su autodefensa, y que cuando se regala a un invitado simboliza que se le entrega el mando. Arzayus, al dársela, le dijo a Suárez, toma, que hay mucho lobo en esta vida. Y creo que Suárez se emocionó muchísimo. Sí, sí. Sí, sí, porque fue un reconocimiento especial y dio un significado especial por venir de donde venía. Eran tiempos de entendimiento entre los partidos, incluso los que después no aceptaron debidamente la Constitución. Oye, ¿por qué Suárez no escribió sus memorias? ¿Quizá por culpa del Alzheimer no le dio tiempo? Puede ser. ¿O tenía previsto? ¿No? Puede ser una explicación. Otra que tengo es porque no se atreve a contar o no se atrevía a contar lo que tendría que contar. Podría molestar a muchas personas. Y yo creo que con visión histórica hizo mal, con visión de presente hizo bien. Me explico. Adolfo Suárez, ¿era un hombre culto o era más bien intuitivo? Se cuentan ocurrencias suyas muy agudas desde que era un niño de Acción Católica en Cebreros, ¿no? ¿Lo analizaste? Él lo que era un enorme creador. Su primera actividad política de agitación y que demuestra cómo es de comunicador, es empapelar Ávila con su cuñado Aurelio Delgado, con carteles anunciando un congreso llamado de jóvenes a jóvenes, y luego ir por la noche con su cuñado a arrancar los mismos carteles que habían puesto con el fin de poder ir a denunciarlo a la policía y así hacer noticia para que el diario de Ávila lo publicara. Ese era el agitador. No era un lector diario de Schopenhauer, ni siquiera de Ortega, pero es incierto que no tuviera libros y que no hubiera leído. Hay un ilustre compañero que publicó un libro y cuenta cómo se encontró con él en la ciudad de Segovia, uno de los que fueron exiliados por el franquismo, de los exiliados en el interior, que Adolfo Suárez lo acoge en Ávila y le presta su biblioteca personal. Y era una buena biblioteca. Por eso fue injusto Leopoldo Calvo Sotelo cuando dice en sus memorias que no encontró un libro en la Moncloa. Pues no lo encontró porque los libros personales eran del señor Suárez y supongo que se lo llevó, sin más. Imagínate, antes te preguntaba si cosas de la ciencia pudiera hacer recobrar la memoria de Adolfo Suárez y que de pronto a Adolfo Suárez le dicen, Adolfo, ¿te has enterado que el próximo presidente de la Generalitat puede ser de Esquerra Republicana? ¿Cómo reaccionaría? Pues mal. Me temo no que... No se lo creería. ¿O sí? No se lo creería. Dice, ¿pero qué habéis, diría, pero qué habéis hecho para que el próximo presidente sea el señor Junqueras o quien sea? No se lo creería. Yo tampoco me lo acabo de creer todavía. ¿Qué te preguntan los compañeros ahí en Madrid? Porque en ese contacto que tienes con Cataluña a través de tu colaboración en el diario La Vanguardia, ¿qué es lo que te preguntan sobre todo? ¿Qué pasa en Cataluña, Fernando? Yo creo que en Cataluña pasa ya un fenómeno difícilmente parable, por mucho que estén hablando en este momento el señor Duran Lleida, la vicepresidenta del gobierno. Creo que hay el día 11 de septiembre de 2012 se perdió definitivamente el miedo a la palabra independencia. El señor Mas vio una manifestación que entendió que era todo el pueblo catalán puesto en la calle y a partir de ahí se ha desbocado todo. Y hoy el movimiento independentista, que da mayoría en las encuestas, es un movimiento transversal que afecta a todas las clases sociales, que afecta a todas las profesiones, y creo que, primero, no se calla con dinero, va mucho más allá que eso. Segundo, es el fruto de un descontento acumulado durante, pongámosle, 15 años. No voy a decir si justo o injusto, pero las cosas son como son. Y por último, yo creo que hay desde Madrid un factor de expulsión de Cataluña de España. Es decir, yo soy gallego. Si a mí me están diciendo todos los días que soy un pesetero, que soy un desleal, etcétera, etcétera, yo me acabo cabreando también y me voy. Digo, esta no es mi casa. Y creo que la suma de todo eso ha dado de resultado lo que ha dado. Y lo lamento, lo digo con una pena en el alma tremenda, porque creo que Cataluña lo va a pasar mal sin España. Y creo que España no existe sin Cataluña. ¿Tú crees que tu paisano Rajoy puede parar esto o no? Ojalá. Pero no depende tanto de Rajoy como depende del señor Mas. Y que se dé cuenta del precipicio ante el que está en este momento. Si tuvieras a Artur Mas en este micrófono, ¿qué le dirías al presidente de la Generalitat en este momento? Pues lo que le estoy diciendo por escrito. Que no se suicide más él personalmente, porque se está suicidando y está llevando al precipicio a su propio partido, y que no le cause una tragedia a este país. Y en este país incluye a Cataluña e incluye a mi pueblo, en la Galicia profunda. Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo. Fernando Onea, su autor. Querido Fernando, querido mío, querido maestro, gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte y hasta cuando tú quieras. Gracias a ti, Luis. Ha sido uno de los honores de mi vida ser entrevistado por Luis del Olmo. Gracias. Gracias, Fernando. Señoras y señores oyentes de Radio Nacional, buenos días, España. Hasta siempre.